Hola. Hola, ¿qué hace, querido? Che, sí, viene flojo, pero dale con fe que va a levantar, ¿eh? Yo, sabés que yo, más optimista que yo, loco, mirá si seré optimista, que la primera vez que me di un bobazo yo pensé que era una corazonada. Thank you. pasa que no me contestás? Ya me enteré de que lo echaste a mi hijo. Vos sabés una cosa, yo te voy a decir algo, que lo tengo en la garganta hace mucho tiempo. Yo aposté toda mi ficha por vos. Es una buena chica, es una buena madre, que por fin mi hijo tuvo suerte. Nunca pensé que eras tan mala persona para echar a mi hijo como un perro a la calle. Te dio todo, se hizo un tatuaje. Vos no sabés las cosas lindas que me decía de vos. Pero vos me defraudaste pero mal, por unos celos de mierda. Pero sabés una cosa, le hiciste un favor. Iba a ser un pobre infeliz con vos, porque vos en tu casa te hacías la gallinita, la presidenta, la que mandabas todo. ¿Qué te pensás? ¿Que tu cocha vale tanto? Te puedo asegurar que tu cachucha no vale nada, querida. ¿Sabés cuántas cachuchas buenas puede conseguir él? No vale nada. Pero ojo, ojo con el karma, porque todo vuelve en la vida. La única perjudicada acá de todo esto sos vos. Mi hijo no, porque mi hijo va a tener 20 minas. Para empomar, no le van a faltar, olvídate. No servís para nada, querida. Andá y hace una dieta. Chau, que te garude finito. Necesitaba decirte todo esto. Baptist. la urna. Maravillosa, ya me la dieron doblada. Ya me la dieron como en cuatro dobladas. Así que la abriste, fuiste. Sí, maravilloso. Y ya directamente volviste a doblarla y la metiste. Sí, sí, súper práctico. Me encanta. Necesito que escuches este audio entero porque estoy a punto de explotar. Voy a llorar, no lo puedo creer. Te recuerdo que me separé porque después de 4 años me dijo que no quería tener hijos. Palabras textuales que me acuerdo, ¿eh? No quiero tener hijos, no me veo como padre, el mundo está muy jodido para traer hijos, quiero ganar mucha plata y con hijos no se puede, quiero viajar. Se me ocurre entrar al Instagram para ver en qué andaba. Hace 43 minutos sube una foto abrazando una panza. La novia, mira, yo no soy pampita, pero está con Oshi Junko. Está abrazando en la foto la panza de Oshi Junko y le pone, escucha la descripción, me muero acá. Pimpollito soñado, mamá y papá te estamos esperando. Pimpollito soñado, me quiero morir. Hace 6 meses la conoció y ya le pone apodos de planta a la panza. Me quiero morir, amiga. Tengo las ganas de comentarle. ¿Vos sos el que no quería tener hijos? ¿Le dijiste a Oshi Junko que querías viajar y ganar plata y que con un hijo no se puede? ¿Le dijiste eso a Oshi Junko? Estoy tragando veneno, amiga. Por favor, vení a casa, tengo vino, trae pañuelos y escúchame. Por favor, necesito descargar. No lo puedo creer. ¡Gracias! odio las mañanas y el domingo. Con los platos sucios y a desayunar. ¿Y qué voy a hacer con estos huesos? Muertos por resaca de dormir so bad. Mejor me voy a fumar un porro, charlar con amigos y hacer música. Ya no me interesan las noticias, las redes sociales ni mi celular. Odio todo desde muy pequeño. Adiós a la escuela y todo lo demás. Es que solo sé que no soy libre y lo único que busco es la libertad. Solo me rescata un unicornio, algún que otro juego y el ship de Shaun. Ship de Shaun, ship de Shaun. Lo echaron del bar. va una mina re terraja, re ñeri, así, re zaparrastrosa, esas de cante, mal, a la farmacia y pide: ¿me das un tarro de frecuencia? ¡Ay, me muero! Y el tipo le dice: vos disculpame, dice, llevo 30 años como farmacéutico y jamás en mi vida me pidieron eso, no tengo ni idea de lo que es, será fragancia. Tengo Paco Rabanne, tengo Carolina Herrera, tengo este, tengo aquello, y la mira, lo mira y dice: mira, pita, yo no tengo ni puta idea de lo que vos me estás diciendo. Dice, yo fui al ginecólogo y me dijo, a ver si te lava la catarra con frecuencia. ¡Morí! A ver si te lavas la cotorra con frecuencia. ¡Ay, morí! Cuchillada blanca y con el tajo traza la jugada, la baraja. Dispara palabras, siembra cifras en el agua. Multiplica los caminos, multiplica el laberinto. Todos corren a buscar sus salvavidas en el naufragio, un salvador, una ilusión. Cachazo hace cuentas mientras ve caer, ve llorar a la humanidad. Su manito manchada de colores, una nave que proyecta una voz en la tormenta, colgado de la nada como una nota falsa. Le da mucha risa al tango para echar un timbal en el umbral. Nuevo juego tiene la memoria, la data del azar, la tragedia, la verdad. Thank you.

Hola Sebastián, te habla Silvia. Mira, hoy se ve que comiendo me tragué el diente. Yo me supongo que me lo tragué porque romper no sentí que se haya roto nada. Cuando vaya de cuerpo me imagino que saldrá el diente. Porque como yo soy de tránsito lento y hay que ver si sale en la primera. Disculpa por los temas, pero bueno, total vos sos, andás con el tema de salud y todo eso, no te va a hacer nada. Hola Silvia, te habla Sebastián, el dentista. Escúchame, lo único que te pido, cuando me lo traigas, sacale todos los oretes que tenga alrededor, ¿eh? Y yo te lo pego el diente. Gracias. Thank you.

Hoy vine a buscar a la chica que me encantó del aeropuerto. Estoy completamente enamorado. No, hice este cartel para que me vea. La cosa se importó mucho, pero a mí me gustó. Después Flora buscó un café, yo me quedé con el cartel, la valija, acá esperando. Lo que ella no sabe es que tengo un ramo de flores para darle, pero no sé si es demasiado. ¿Sabes que te noto renovada con el tema del viaje? Estás como espléndida. ¿Espléndida? Sí. Qué palabra rara, espléndida. Gracias. ¿Por qué tenés todo prendido? Porque estoy grabando. Va, no te molesta, ¿no? Bueno, aparte me lo decís con una sonrisa en la cara, tipo, te estoy grabando. ¿Acá estás grabando? Sí, o sea, siempre me grabo. Ah. Como la otra vez. Ah, como el... Ok, está bien. Dejate llevar. Fluí. Toma, ¿querés poner música? La contraseña es 0816. Lo dale, que vos quieras. O sea, lo que sientas que es para este momento, tac, ponelo. No me dejó poner la contraseña. Pues somos almas gemelas, ¿entendés? Estamos conectados uno al otro. No, boludo, te juro, hizo así tuc y se abrió. ¿Por qué? Lo sabe. Dale, boludo. No, no, pará, de verdad, no entiendo. Estamos destinados, Florencia, entendelo. No entiendo, no entiendo. Podé. Temón. Dijiste temón y se cortó, boludo. ¿Cómo fue lo de tu ex? La verdad, volver allá a Manhattan y verlo a él no fue fácil, pero me hizo darme cuenta que no tengo ganas de tener nada serio, tengo ganas de estar tranquila. Claro, sí, es súper entendible eso. Vi el video ese que subiste, tan enamorado quedaste. Sí, pasa, o sea, soy enamoradizo. Pasa que yo siento que en cualquier lugar puedes encontrar el amor de tu vida. Coincido. Y, o sea, en un aeropuerto es como clave. Es verdad, coincido. ¿Estuvo bien la excusa del café, no? Sí, re. Va, o sea, me gusta el café. Estuvo bueno. Es por acá, ¿no? Sí, acá la esquina está. Dale. Bancá que ahí te ayudo con la valija y dale. Te traje algo. ¿Qué me trajiste? ¿Qué me trajiste? Unas rosas. Ay, sé que puede ser un montón entre el cartel y esto, pero... Es un montón. La verdad es una banda. O sea, no sé qué hacértelo. Pero me causa mucha ternura, gracias. Ok, no, nada. Si no, es que todo mucho, boludo. El cartel, las flores. Estoy enamorado. No queda más que viento. No queda más que viento. Y si acaso no brillara el sol. 911, ¿cuál es su emergencia? Hola, sí, me robaron el auto. ¿Cuál es su ubicación exacta? Estoy en el estacionamiento de Ciudad Universitaria. ¿Me puede contar qué pasó? Nada, dejé el auto afuera y salí de cursar y no está. Hijos de puta, me dicen que nadie vio nada, justo, nadie. ¿Usted está herido? No, te digo que me robaron el auto. No, está el auto, ¿entendés? Muy bien, señor. Entonces voy a pasarle los datos de la comisaría más cercana a hacer la denuncia. ¿Pero qué comisaría, man? O sea, mandame un móvil acá para que me solucione esto. Señor, por favor, no puedo enviar un móvil si no hay una emergencia ocurriendo en este instante. ¿Pero qué? O sea, son mandos inoperantes, loco. No me van a ayudar a solucionar esto. Se están lavando las manos. Señor, por favor, no podemos ayudarlo si usted se pone... Pero si yo pago los impuestos, loco. Pago mis impuestos todos los días. Vengo, estudio y lo que espero es que muevan el orto para ayudarme cuando se los necesita. Hoy los necesito. Señor, no hay forma que podamos solucionar esta situación en este instante. En la comisaría van a poder ayudarlo bien. Pero si es una emergencia, ¿no entendés? Es una emergencia, vengan acá. No está bien esto, yo no estoy bien. Señor, señor, ¿usted se encuentra bien? No. Una vez más, señor, usted está herido, usted lo agredieron para sacarle el auto, para sacarle las llaves. ¿Está ahí, señor? Sí, no, no, es que no tengo las llaves. ¿Se la robaron también? No, no, qué boludo, es que hoy es martes, o sea, no vine con el auto, los martes no... Discúlpame. job and I ran away. Somehow I'm still tied up. I'm still here today. Find some other doll. Porque dice que soy retóxica y que soy infumable. Y que conoció otra en Twitter y bueno, y se enganchó. Lo que no sabe es que la otra de Twitter soy yo. Thank you. Ah.